sublime, aislamiento de la realidad, corazones que ni ven, sensaciones al tocar, como es tan sublime, más memorias que recordar, como huellas que imprimen su calor en el cristal. De vida, lo daría por regresar la ternura perdida en aquel viejo lugar. Un eterno segundo entre el humo, vainilla se va respirando profundo. Y si fuera la última, entre frases azules que das, tu mirada de pronto no es suficiente. Sublime.